mi vida y me quedaré llorando. Dices que te vas mi vida y me quedaré llorando. Todos mis besos y mis caricias te van a estar esperando. Todos mis besos y mis caricias te van a estar esperando. Chica lágrima que derrame un pedacito de mi corazón. Chica lágrima que derrame un pedacito de mi corazón. Que te está pidiendo, que te está rogando, que no me dejes solo sin tu amor. Que te está pidiendo, que te está rogando, que no me dejes solo sin tu amor. Llorando. Todos mis besos y mis caricias te van a estar esperando. Todos mis besos y mis caricias te van a estar esperando. Chica lágrima que derrame un pedacito de mi corazón. Chica lágrima que derrame un pedacito de mi corazón. Que te está pidiendo, que te está rogando, que no me dejes solo sin tu amor. Que te está pidiendo, que te está rogando, que no me dejes solo sin tu amor. Que te está rogando, que no me dejes solo sin tu amor.